Hasta la próxima, si Dios quiere. El 5 de octubre será. Chau, chau, chau. Chau. Ahí vamos. A ver si cantamos juntos, ¿eh? Así nos vamos. Chau. Ya se arrastraba su tiro y andaba en distintos caminos buscando el amor, con tanta inocencia y dulzura, pasión y locura. Ella todo lo dio y recibió traición. No fue fácil para ella ver que el mundo no era como lo soñó, conocer el amargo sabor. El sufrimiento y aprendió a perdonar y olvidar con el alma, y se hizo tan fuerte y tan grande, pero a golpes con la vida, y jamás se rindió. Y sé que cuando más se le pasan los años, la veo más bella y no puedo entender que siga tan sola en la vida buscando querer. Qué mujer como un hombre la puede perder, y qué mujer ha venido a este mundo a vencer. Es tan bella por dentro y por fuera, con solo mirarla me vuelve en placer, y no entiendo que siga tan sola buscando querer. Cuando más se le pasan los años, la veo más bella y no puedo entender.